Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. No hay que confiar en que confía mucho en sí mismo. Solo debes confiar absolutamente en Dios y echarte en sus brazos. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.